La otra le contesta, sí, estamos bien, ha pasado quítese mucho tiempo, nos fuimos a tomar unos tragos y fue increíble. Ah, bueno, pasaron, bueno, no, mentira, sí, obviamente, pero no, no sean autoinvitados, como mensaje de la X del día. Por favor. Gracias. No lo hagan. Acá te dejo a tu artista. Hilary Duff llega con Come Clean.